La gente J presente. No sé si estoy viva porque respiro. Sé que estoy viva porque amo. Amo el aire que respiro. Amo cada latido de mi corazón. Son, son, son. Amo la vida navegando por mis venas. Amo a la vida. Amo porque amar me duele lo mismo que amar me cicatriza. El amor duele, la rajada duele, cada latido de mi corazón son duele. Amo porque amar me duele lo mismo que amar mi cicatriza. Amo porque si no amo menos Dios no. Amo porque si no amo no soy, ni puedo gritar los cuatro vientos lo inmensamente viva que estoy. Amo porque amar me duele. Amo porque amar me cicatriza y los vientos me llevan a otro sentido. Amo porque la rajada no duele, porque si duele me desespera. Hoy me recosté y la miraré el cielo todo el día mientras me deslizo a la locura, a la sombra. Halo, halo, vida se la toma en sabor. Toc, toc, toc, toc, contemplas, enloquece, se expande. Dicen que cuando alguien falta existe un aire que sobra y es que nace suspiros. Suspiros. Forma parte de la sociedad, es un fastidio porque estoy excluida. Ella es una tragedia, somos todos mortales. Hasta el respiro del beso y la segunda copa. No hay vino, no vino, se fue. No hay vino, la vid, el espíritu. La copa de vino es la uva. Y ahí viene el segundo respiro y suspiro. A la inversa, sí. 2 y 2 son 4. Y el 20, quién sabe dónde está. Vino la segunda copa hasta el primer beso. Somos todos mortales. Ella es una tragedia, pero estoy restruida. Sociedad infastidiada, for far far you. Suspiro en esta nace que sobra y existe un aire. Alguien que falta dice que cuando se exponen en lo que es seco se contempla. Se toma sorbos. La vida se le toma a la colocura mientras me doy los me doy los todo el día y miraré el cielo, ahí me recostaré. No me miraré, no me suspiro, me deslizo, no me retrocedo, me camino. La vida que estoy, la menso viva, la cuatro vientos, la mirror of you. No amo porque si no amo no soy, ni pedo gritar, ni pedo. Los cuatro vientos me cicatriza, mismo que amar me duele, lo mismo que amar me se. Amo porque la vida en la boca presino, amo la vida porque habla más serio, amo para cualquier la presino, vivo de la mañana más chiquero, papá. Amo porque la tal y es una peque corazón, con son tan lleva. Porque amar que sé que soy, porque sé que soy, que respiro, no sé si estoy viva o muerta. Gente J.